un miembro dirigente de nuestra organización en Estados Unidos, caracterizado por su dinamismo y preocupación por los últimos acontecimientos que acaecen en el mundo, quiso traernos en persona un artículo escrito por un periodista bastante ilustrado en los asuntos electorales venezolanos, bajo el título de Lapidario Análisis Electoral y Jurídico de las Elecciones del 28 de Julio en Venezuela. El subtítulo es Así va el juego. El escrito tiene firma del 2 de agosto del año 2024, elaborado por el nombrado Marcos Meléndez, en La Guaira, Venezuela, agosto 2024. Y comienza diciendo, lo siguiente es un resumen, porque a veces el exceso de información basura nos borra la memoria y el buen sentido de las cosas. Luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde Nicolás Maduro resultó ganador y fue proclamado como tal por el poder electoral de la República Bolivariana de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, María Corina Machado, que no era la candidata, cantó fraude, volviendo a autoerigirse en Consejo Electoral, tal y cual lo hizo Guaidó cuando se proclamó presidente por orden del imperialismo norteamericano y sus agentes, trayéndole a Venezuela una situación económica según la cual perdió la empresa Citgo que operaba en Estados Unidos. Y con el socio más íntimo del imperialismo norteamericano, que es el régimen monárquico colonialista de Inglaterra, perdió a la vez 4.000 millones de su reserva de oro que tenía depositado en Londres en lingotes. Y así sucesivamente. Como ustedes saben, Guaidó no tenía ninguna justificación jurídica para proclamarse presidente de Venezuela, pero lo hizo y Estados Unidos lo reconoció como presidente de Venezuela, y en tanto los lacayos del imperialismo en América Latina llegaron al extremo de reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela, y otros tantos países de América Latina fueron escenario de la acción de la burguesía derechista de esos países para pavonearse como hienas, dándole mordisco a Venezuela y sus riquezas nacionales. Así las cosas, María Corina Collado Machado dijo a través de una red que había creado 2 días antes de las elecciones que ella tenía el 100% de las actas electorales y que en ellas quedaba demostrado que Edmundo González Urrutia, ex agente de la CIA, que hoy está viejito con su cara de bolsa, lo cual no le quita su prontuario criminal de sicario generado por hechos criminales de sicario en El Salvador. Así, María Corina creó en 2 días la página donde supuestamente se ven las actas que ella posee. Al revisarla se observan algunas firmas planas, es decir, hechas con sello gomígrafo, y hay casos de fallecidos que aparecen votando, lo cual no es posible que se haga en el sistema electoral venezolano, y lo cual demuestra que se trata de un fraude, razón por la cual ni el viejito agente de la CIA con cara de bolsa, Edmundo González, ni María Corina han aceptado presentar sus actas ante la Suprema Corte con carácter de Tribunal Supremo Electoral, que es lo que según la ley electoral venezolana corresponde hacer. ¿Por qué María Corina no presenta esas actas que según ella le dan el 70% de los votos? Muy sencillo, porque su interés no es la verdad como se jacta en decir, esa mosca, como bien la llamó Hugo Chávez Fría, una mosca, una necia mosca. Y Chávez decía, águila no caza mosca. pero es una mosca, como describe el poeta español, por cierto, creo que de apellido Machado. Mosca, mosca necia y golosa. Resulta que la cuestión de las actas es parte de un show mediático que toda la letrina periodística de este país, perteneciente a la USAI, a Pepín Corripio y a Lobicini, como sus socios, repiten las 24 horas del día, y de lo cual no excluimos al infame genízaro Julio Jacín, que cada día confirma más lo que nosotros decimos, que es un hijo de la gran puta gerundial, es decir, un hijo de la gran puta que si muere y nace, sigue siendo hijo de la gran puta, y que de antemano, antes de nacer, ya era un hijo de puta. Porque como yo bien he dicho y reitero, Julio Jacín fue concebido en un lupanar llamada Barra Pando, y como tal es que actúa como un desecho de los peores antros de amoralidad, sembrando confusión y asumiendo la pose de Edmundo González como agente de la CIA, de que no mata a una mosca, cuando es capaz de tragarse un tronco de jabilla de 2 metros y ni siquiera eructar. Pues bien, la infamia de esta prensa ha llegado a tal punto que oímos al granuja narcómano de Huichilora, un vez de patria convicto y confeso, que no está en la cárcel porque aquí no hay ley, porque aquí no se persigue a los verdaderos delincuentes como Huichilora, narcómano, igual que lo era el hijo de Salvador Robles Blanco, el que fue ajusticiado por una víctima suya. Huichilora hace un análisis hace 2 días y termina diciendo que Maduro está cada vez más solo, porque ni contar sabe. Si ese granuja, en vez de lanzar infamia, se hubiese puesto a estudiar, supiera lo siguiente: que la población mundial es de 8.200 millones y están distribuidos en 195 países. Y de esos 195 países reconocidos que existen mundialmente y representados en la ONU, hay por lo menos 114 países que reconocen la victoria de Nicolás Maduro en Venezuela en los comicios del 28 de julio. Estos 114 países representan el 59% de los países del mundo. Pero como hemos dicho, esos países hay que analizarlos bien y no dejarlo ahogado en el manto de la generalidad. Los países que apoyan a Maduro y reconocen a Maduro y que rechazan las patrañas de María Corina y el viejo de la CIA con cara de bolsa, Edmundo González, son los siguientes: Rusia, con 144.710.178 ciudadanos. China, con 1.418.923.251 millones. La India, 1.452 millones, que representan 1.452.523.696. Indonesia, 283.785.329 ciudadanos. Pakistán, 251.793.461. Nigeria, 233.321.594. Bangladesh, 173.844.777 habitantes. Vietnam, 101.069.101 habitantes. República del Congo, 109.744.925. Etiopía, 132.510.739 habitantes. E Irán, con 91.680.865. Estos solamente representan 11 países de los 114 países que apoyan a Nicolás Maduro y a Venezuela en defensa de su soberanía y su autodeterminación. y que mandan pa'l carajo a Carroña como María Corina Machado y al mojón y embeleco con mucho fleco de República Dominicana, que es un intervencionista, es un bastardo apátrida árabe haitiano. Si Uchilora no sabe sumar, yo le voy a dar la cantidad de miles de millones que suman estas poblaciones. 4,393,907,916 habitantes. Puede estar quedándose solo un país que tiene ese apoyo mundial. Come mierda, traidor, hijo de la gran puta, igual que tu hermana, esa traidora, que se vendió al imperialismo norteamericano, después de cansarse de cueriar, de prostituirse en los medios políticos dominicanos. Me refiero a la Piqui Lora Iglesia. Nosotros señalamos esto y lo subrayamos con énfasis. Y estamos dispuestos a defenderlo y demostrarlo en cualquier escenario que demanden nuestra defensa y nuestra explicación del caso. A raíz de las dudas generadas por un amplio laboratorio de influencers, como llaman ahora a los agentes propagandísticos del imperialismo, en lo que están involucrados todos los programeros, casi sin excepción de la República Dominicana, como todos los periódicos y todas esas carroñas prostituidas de la prensa amarilla y comentaristas como Bernardo Vega, el gesto del mojón que usurpa la presidencia de la República, un degradado corrupto que si se le aplicara el Código Penal, cualquiera que sea, le corresponden como 320 años de cárcel. Porque no hay un solo delito del Código Penal que ese inepto, mojón con mucho fleco, embeleco, no haya violentado flagrantemente. No hay un solo principio ético de la sociedad en general. No hay una sola práctica moral que él no haya pisoteado. Empezando por las relaciones oscuras que tiene con su madrastra y con su hermanastra, que él mismo se encargó de alimentar. Cuando solo después que el periodista príncipe de España hace la denuncia y le exige a un programero con el que se comunica en República Dominicana, que es el hijo de Tadeo Guerrero, Rafael Guerrero, da a conocer que el periodista español le ha comunicado que le entregue sus papeles de denuncia a Raquel Alvaje, la primera dama del impostor, y por tanto, primera dama también apócrifa. Es cuando el granuja se asusta y cancela precipitadamente a su madrastra y pone también a resguardo su hermanastra. ¿Qué indica eso? Indica que hay indicios de culpabilidad sólido y concreto, de prácticas que incluso hasta la Biblia cristiana, que es un manojo de corrupción, condena como el incesto. Lo que pasa es que estos moralistas de pacotilla se creen impunes y que aquí no hay gente con el valor de decir la verdad, aunque se ufanen de que son jefe de Estado. La mujer del César y el César tienen ante todo que ser honrado y actuar con honradez y honestidad para que se le respete. Los dominicanos no podemos respetar a Luis Abinader Corona o Luis Guaidó, como le decíamos desde un principio, porque es un farsante. Habló de transparencia y lo primero que hace es que crea los fideicomisos y le entrega la riqueza del Estado Nacional a los empresarios con su práctica de empresa de la alianza público-privada, repitiendo el mismo programa del más traidor y lacayo que aquí se ha conocido antes que él, que es el caso del bastardo Leonel Antonio Reina, cuyo padre no se reconoce, porque como bien un crápula como Miguel Vargas Maldonado lo desafió a que se hiciera la prueba del ADN y se va a demostrar que Fernández no es el papá de él, que posiblemente sea Juan Marichal, carajo, pero no hay que ir muy lejos, que se le haga la radiografía craneal y se verá que Leonel tiene la misma estructura craneal que Juan Marichal, y el hijo de Leonel ese, que es el senador, tiene la misma estructura craniana que Juan Marichal. Porque para hablar mentira y comer pescado, bastardo, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque todavía no está esclarecido lo que sucedió con el hombre araña. Y circula subterráneamente que Leonel Antonio Reina lo mandó a matar en la cárcel de la Victoria. Pero eso, Leonel, como agente del imperialismo, activo y tránsfuga, que es tan inmoral como su profesor, el profesor que no se sabe de qué, de lo que sí se sabe que es un leproso moral, agente pagado del imperialismo norteamericano y mercenario del Departamento de Estado norteamericano, que es lo mismo que el gobierno de turno norteamericano. Señores, siguiendo con el trabajo que nos hicieran llegar y que creemos puede ilustrar grandemente a los dominicanos para no dejarse engatusar por mosca como María Corina Machado y el Borsa, agente de la CIA, agente especial de la CIA como James Bond, tal como dice su carnet de la CIA. Agente especial de la CIA, tiempo de duración, duración hasta que viva. Y eso es lo que se le quiere meter de contrabando al pueblo dominicano como a los pueblos del mundo. Por ejemplo, ayer María Corina llamó a los venezolanos a volver a las calles. Y la manifestación de la gente de María Corina y el Borsa, agente de la CIA, no se pudo realizar porque las calles estaban tomadas por los maduristas, por los chavistas. Y que Uchilora repita como una gallareta, como siempre ha hecho él, las instancias negativas creadas por los centros de inteligencia del imperialismo norteamericano, que para eso es que dan la lora, no dan para otra cosa. Pues bien, siguiendo con este lapidario análisis electoral y jurídico del fenómeno de Venezuela, cada candidato que concurre a una elección en Venezuela tiene un testigo en cada mesa. Si María Corina tiene las actas, como dice tenerlo, en su totalidad, y estas actas, o sea, esa totalidad, no coincide con la del Consejo Nacional Electoral, lo correcto es iniciar un proceso de impugnación por su parte. Y para ello, tiene que empezar presentando el 100% de las actas recabadas por sus testigos ante el propio Consejo Nacional Electoral o un tribunal contencioso de la materia electoral, bajo el principio de que la carga de la prueba corre a cargo del acusador. Pero es evidente que María Corina y su claque, como los de CNN y la cotorra repetidora que tiene aquí, el agente de la CIA, Miguel Guerrero, a la cabeza, agente de la CIA que yo no confirmo, pero quien le hizo la formal acusación de agente de la CIA fue el mismo Juan Bó, cuando decía que no asistía a una rea de prensa donde tuviera ese agente de la CIA, porque el papel de él como agente de la CIA era hacer de contraespionaje a él, a vos, que todo el mundo sabía que era agente de la CIA. Y que no me diga a mí, Miguel Guerrero, que yo lo estoy insultando, porque es una crápula que no hay manera de insultarlo. Además, el hermano de él trabaja con la CIA, Milo Guerrero, que es especialista en Estados Unidos en la CIA, que es endocrinólogo y tiene un trabajo sobre los casos de la zona de Barahona, sobre la doble sexualidad de muchas personas. Con ese trabajo adquirió la membresía de la CIA como endocrinólogo de este en Estados Unidos, en Texas, al mismo lugar en que asistió para su entrenamiento y amaestramiento el rufián, revisionista y renegado traidor Carlos Dore Cabral. Y su enllave de la Rosa, sociólogo también, hermano de Purulo de la Rosa. O sea que todos esos granujas de la prensa amarilla que he mencionado, lo hago con toda responsabilidad y le señalo que eso es lo que ellos son. Agente de la CIA, agente del imperialismo norteamericano, que en Miguel Guerrero no hay ni pica de seriedad, que él lo sabe. Un silogismo simple es el siguiente. Si usted dice que hay fraude, pues impune y presente las pruebas. No le pida al acusado, que en este caso es Maduro, que presente la prueba que lo acreditan como ganador, sino ustedes son los que tienen que presentar la prueba que justifican su tesis del fraude hecho por Maduro. Capisci, se entiende. Ahora bien, Porque el candidato, el cara de bolsa, sicario de la CIA, desde un gobierno de la Cuarta República, el mundo González, no lo hace. Porque si lo hace, al fin y al cabo, va a ratificar el número de votos, porque Maduro ganó. Pero además, el objetivo de la página, el show del montaje del fraude de Maduro y toda la película es delegitimizar al Consejo Nacional Electoral y generar en el mundo lo que llaman una duda razonable sobre el proceso electoral venezolano. El objetivo de María Corina y el mundo no es la verdad, sino la posverdad, es decir, generar una sensación de fraude, pero no probar que hay un fraude, porque no lo hay. Porque simple y llanamente es que Maduro ganó. Ante esa duda fabricada en un laboratorio, Nicolás Maduro ha hecho una jugada magistral que eleva los bonos de sus asesores del PSU. Y es que se va a los tribunales y solicita que otro poder público dirima el caso de si hizo fraude o no hizo fraude. Con lo que al parecer hasta le está haciendo gratuitamente el trabajo a la oposición, prácticamente solicitando él la auditoría final en un tribunal calificado como la Suprema Corte venezolana, lo cual es inédito, porque quien dice que hay fraude son ellos. Esto da cuenta de que Maduro formalmente respeta la institucionalidad y se somete a la justicia y a la ley, cosa que no hacen los opositores, que sirviendo al imperialismo norteamericano y a los granujas del imperialismo norteamericano, como es el caso de los empresarios antinacionales venezolanos que sabotearon a PDVSA y que han saboteado todo el proceso de ejercicio de la soberanía nacional por parte de los venezolanos, por lo cual el Tribunal Superior, al admitir el recurso de Maduro, el paso siguiente es el que dieron, llamando a todos los que fueron candidatos a comparecer ante ese Tribunal Supremo y presentar las pruebas legales del presunto fraude de que acusan a Maduro y a los chavistas. Cuando un tribunal te cita y no vas, como es el caso que tiene facultades para ello, la Suprema Corte, si no va el elevador de la calumnia, que es un delito, incurre en desacato, pudiendo el tribunal obligar por la fuerza. Por otro lado, si se comprueba que las pruebas eran intencionalmente falsas, como el caso de las actas de María Corina, en el delito de simulación de hechos punible, lo cual consiste en aparentar que otro cometió un delito sabiendo que no lo cometió, esto implica sanciones penales, es decir, en otra palabra, implica cárcel, María Corina, Edmundo González y demás socios. Como ellos saben que un porcentaje de las actas se fabricaron en Colombia y subieron a la página de María Corina son falsas, necesitan a toda costa evitar ir al tribunal, porque si lo citan están obligados a hacerlo. María Corina, como no era candidata, no está obligada, pero el candidato sí lo obliga a la ley a mostrar esa prueba. Allí no cuentan página colombiana, ni la opinión de la divasa de Marco Musis, la de la diosa Canales, Carla Angola, ni de Nitú Pérez Osuna. Allí tienen que presentar prueba, los nombres de sus testigos electorales, verificar en las actas donde usted ganó, qué testigo acreditado por el PSU, es decir, el partido del gobierno, le firmó la acta, etcétera. Allí es donde no van a poder probar algo, pues no tienen cómo probar, porque allí sencillamente lo que va a quedar claro es que Nicolás Maduro ganó y ganó. Ante eso, ellos se juegan dos cartas. Se esconden, se convocan de nuevo a la violencia. Eso lo hace por dos vías. Una pública, donde dicen que es una convocatoria a marchar en familia, y otra por cadena de WhatsApp a su base de electores, donde llaman a salir hasta el final, que es una película que ya hemos estado viendo. Por el otro lado, se juega la carta de proclamación gringa del mundo, diputado de uno de los circuitos más pequeños del mundo. Ya lo hicieron con Guaidó, que era más joven y tenía mejor salud. Siendo diputado de uno de los circuitos más pequeños del país, se juramentó en una plaza y creó un gobierno interino, como ya hemos dicho, desde el salón de fiesta de su condominio. Y esto le permitió a los norteamericanos robarse a la CIGO y a los ingleses robarse los lingotes de oro. Todo avalado por el presidente interino autonombrado, Juan Guaidó. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.